dulcecita flow tululú. Cremita de coco nu. Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú. La cama hace tu tu tu. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimba eres tú. Me hace falta tú. Solo era su, su, su, su.